de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, para conversar. Recaredo, muy buenos días. En primer lugar, discúlpanos porque habíamos pactado esta entrevista un poquito más temprano, pero a veces la coyuntura genera estas dinámicas imprevistas en la conducción de los programas noticiosos. Hola Patricio, muy buenos días, ningún problema. Sí. Muchas gracias nuevamente por el espacio en Radio Universidad de Chile para comentar la contingencia. Sí, pues bueno, primero preguntarte si estás bien, si los seres queridos están bien. Sí, bueno, por el momento todos guardando los resguardos necesarios. ¿Y ustedes en la radio? Bien, bien, estamos viniendo los mínimos, ¿no? Y el resto de nuestras compañeras y compañeros trabajando desde las casas, sacando adelante esta radio que funciona las 24 horas del día, que es al mismo tiempo un diario electrónico, y tratando de ir a medio camino entre procurar funcionar y entender que lo estamos haciendo en circunstancias excepcionales. Bueno, tú sabes, el desafío en el que seguramente ustedes están también, ¿no? Una ecuación que es imperfecta a priori, pero que tendrá su punto menos malo a medio camino entre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca esta mañana. La idea es que podamos comentar, Recaredo, la ley de protección al empleo y el modo en que esto está afectando a los trabajadores. Tenemos un pito por ahí, vamos a tratar de que no suene. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Te pongo de inmediato un tema para provocar, ¿eh? El apareció durante la semana pasada una lista de grandes empresas que se estaban acogiendo a la ley, cuyo enunciado original era: vamos a proteger al empleo y a las pymes. Pero también hay expertos que han planteado que es demasiado temprano para afirmar, y que por lo tanto sería temerario afirmar, que esta es una ley, vamos a decirlo así, desde el punto de la fe pública, dolosa, y que ha tenido finalmente por objetivo favorecer mucho más a las grandes empresas que a las pymes, que esa afirmación todavía no se puede hacer. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? ¿O qué podrías decir tú? Bueno, que sin lugar a dudas, independiente de lo que se plantee al calor de la coyuntura, acá hay un tema que es evidente, y es que con esta ley se han estado beneficiando efectivamente las grandes empresas. No basta con pensar que luego de que toda esta coyuntura haya pasado, deberíamos analizar quiénes se beneficiaron más, ya sea con un conteo, donde probablemente van a ser muchas más las pequeñas empresas, sino que acá lo que hay que entender es que en este contexto las grandes empresas realmente que se han acogido, o por lo menos las que se han podido observar que se han acogido a esto, son empresas que tienen altísimas utilidades. Entonces, más allá de todo ámbito de cosas, lo relevante acá es ver cómo las empresas grandes se están viendo favorecidas en un contexto en el cual uno debiese pensar que la prioridad no son las unidades económicas más grandes del país, sino que son esencialmente los hogares, que son las unidades económicas de base, uh-huh, donde se encuentran las personas que trabajan y que son las personas que se están viendo desfavorecidas, sobre todo por el hecho de que quienes laboran en grandes empresas, que también son miles de trabajadores, solo pensar la concesionaria de empresas como Starbucks, ¿verdad?, que suspendió la relación laboral con sus trabajadores. Estamos hablando de más de 4.000 trabajadores. Entonces, en gran medida acá hay situaciones que es necesario ver, porque no basta con que sea una gran empresa, porque esas grandes empresas en realidad están requiriendo a miles de trabajadores como fuerza de trabajo constantemente. Entonces, el efecto ahí que uno pensaría es por qué la autoridad no dijo: mira, vamos a generar un nivel de beneficio y resguardo para las pequeñas y microempresas, las medianas quizás, pero no para las grandes empresas. Estamos hablando, por ejemplo, de Ripley, estamos hablando de los holdings en COSUD, que tuvieron miles y miles de ganancias, de clínicas o centros médicos como Integra Médica, por ejemplo, donde también han habido despidos. Entonces, realmente, si uno toma un botón de muestra como lo de los holdings en COSUD, que fueron tres empresas, ese holding, París, Eurofashion y Johnson, ¿verdad? Uh-huh. Ese holding logró en 2019 ganancias por 154.000 millones, y aún así se está acogiendo a esta normativa. Ripley tuvo ganancias por más de 100.000 millones. Entonces, cuando uno ve de que eso es solo lo que resta luego de haber pagado todos los gastos operativos, sí, para esta empresa, realmente se pregunta por qué hoy día están en esta necesidad. Ya, o sea, la hipótesis, Recaredo, es que estas empresas pueden, que lisa y llanamente lo están haciendo para mantener sus niveles de ganancia. Claro, desde nuestro punto de vista eso es bastante coherente si uno lo contrasta con la realidad, de que lo que estas empresas buscan es que al final del año el resultado, por cosa que ahí también deberíamos evaluar, si es que realmente cuál fue el impacto del consumo, porque no olvidemos como las cadenas de comida rápida, como la que mencioné, ¿verdad? Starbucks, continúan con delivery, entonces estas cadenas, por lo menos, o algunas de retail, también como Ripley lo había anunciado, van a mantenerse en términos de seguir ofreciendo sus productos a las personas, pero lo van a hacer a través de los canales que al mismo tiempo van generando un tipo de empleo o de ocupaciones que son bastante precarias, que son las de las personas que reparten. Entonces, uno ve con esto de que al final se sigue esparciendo la precariedad. O sea, por una parte, se suspende la relación laboral del grupo de trabajadores de la empresa. Luego de eso se intensifica la venta virtual, electrónica y con eso también un tipo de ocupación que es altamente precarizado. ¿Y quiénes ganan con todo? Los controladores de la gran empresa. Sí, Recareo, lo comentábamos la semana pasada. Aquí hay un rastro que se pierde y que de alguna manera hay que tratar de encontrar, ¿ya? Porque, insisto, siempre en el enunciado de esta ley, en el modo en que se presentó ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, ante el país, estaba el enunciado de proteger al empleo. Por algo se llama. O sea, volvamos a lo obvio. ¿Cómo se llama esta ley? Ley de protección al empleo. Así se llama, ¿no? Plan. Y luego, el discurso de que era para favorecer a las pymes. Entonces, cuando uno llega al punto de la implementación de la ley y se da cuenta que la ley no protege el empleo, o al menos lo protege formalmente de una manera bastante extraña, que es decir, no los vamos a dejar sin trabajo, pero no les vamos a pagar el sueldo en varios meses. Plan. Que es una manera bastante particular de proteger al empleo. Y que además favorece a las grandes empresas, uno debería decir, bueno, ¿qué es lo que falló entre medio? Alternativa 1, el concepto de la letra chica, que tú recuerdas, Recaredo, que se instaló durante el primer gobierno del presidente Piñera, que era una crítica que sus detractores le hacían al gobierno a una manera de legislar en la cual había un enunciado que no tenía nada que ver con el contenido de la ley. Entonces, muy desafortunadamente para el gobierno, se le instaló este concepto de que el gobierno legislaba con letras chicas, ya. Esa alternativa 1. Alternativa 2, una oposición que no cumple su rol y que se le pasan estas cosas y que no sabe muy bien lo que vota, y porque al Parlamento se le debe exigir corresponsabilidad en lo que se legisla, ¿no? Entonces, esa podría ser una alternativa 2. Alternativa 3, bueno, nadie previó que las cosas iban a ser así, por lo tanto, no hay culpable, ¿no? El sumario termina sin responsable. ¿Cómo analizarías tú el tema de cómo hay tanta diferencia entre lo que se suponía que iba a ser y lo que está resultando? Bueno, en cierta medida lo que tú señalas uno lo podría ver en la dimensión de que acá hay una especie de propaganda, por una parte, y por otro lado está el efecto concreto de las normas. En la propaganda, no solo este gobierno, sino que los otros gobiernos que también han pasado en las últimas décadas, cuando se trata de materia económica o cuando se trata principalmente de reformas que están vinculadas con el empleo, con el trabajo, la propaganda siempre va por delante con las microempresas o las pequeñas empresas. Siempre se habla de que cualquier normativa es para defender a las pymes, incluso el Parlamento, políticos de distintos sectores siempre plantean lo mismo, que son las pymes las que están mirando con mayor detención, que es su principal objetivo. Pero eso es bastante incoherente con el efecto de la reforma, ¿ya? Por eso es que al final termina siendo solo propaganda para poder aprobar de manera más sencilla leyes que en lo concreto no generan realmente ningún beneficio, porque cuando uno ve la estructura real de las pymes que operan en nuestro país, lo que observa es que estamos hablando de empresas que en realidad terminan siendo insostenibles. O sea, hay un alto nivel, por lo menos según un estudio del Ministerio de Economía, tenemos que cerca de 7 de cada 10 pymes no llegan nunca a los 5 años, ¿ya? Al cabo de un año también son más de la mitad de las pymes las que van desapareciendo. Entonces, mucho de lo que pasa es que se van destruyendo pymes y van surgiendo pymes nuevas con personas que en el fondo van cambiando debido a las contingencias que tienen que ir enfrentando, porque acá lo más problemático y lo que tiene que ver también con esta propaganda es que son los grandes grupos económicos o el gran capital el que realmente tiene la cancha a su favor en esta situación. Por eso es que la propaganda coloca a las pymes por delante, porque sería bastante difícil, vamos a hacer una ley que al final de cuentas va a garantizarle la ganancia a las grandes empresas del país o los grandes grupos económicos. Obviamente que eso sería bastante impopular y al mismo tiempo genera un problema, porque mantener esas garantías en estos grandes grupos económicos también debilita a las pymes. Tenemos que verlo en esa perspectiva. O sea, al mismo tiempo que se siguen sosteniendo, que se generan normas que son iguales para el grupo Luxi y para la pyme de cualquier persona o de cualquier hogar, que a veces también se organizan para levantar pymes, estamos en problemas. O sea, si vemos que son ambos unidades económicas iguales y que requieren lo mismo, claramente estamos en problemas. Pero ni siquiera eso es lo que el gobierno plantea. Generalmente lo que el gobierno logra, este y los gobiernos anteriores, como decía, es que las leyes al final mantengan el status quo, mantengan la posición ganadora que tienen las grandes empresas sobre las pequeñas y las micros, sobre todo. Entonces, hoy día, en vez de tener emprendedores en Chile, lo que tenemos son emprendedores, que es algo que también se había observado en otros países a propósito de la crisis. Por ejemplo, en España se documentaba de esa manera, como emprendedores, porque la mayoría de las personas que estaban impulsando emprendimientos, ya sea colectivos, como una pequeña empresa, o de manera individual, eran personas que lo hacían gracias a la deuda y tenían que endeudarse una y otra vez en una bicicleta financiera para poder mantener su negocio. Sí, bueno, vamos a ver cómo continúa la implementación de esta ley, ¿eh? Pero volvemos a insistir en lo que hemos dicho siempre. Si en este contexto es fundamental una suerte de contrato social entre las instituciones, la ciudadanía y el gobierno, es fundamental entonces al mismo tiempo que cada cual ponga de su parte. Y es obvio que al gobierno le compete la responsabilidad de que si le propone al país una ley para enfrentar una crisis, que hay una correspondencia entre el enunciado de la ley y su contenido. Porque si no, lo que se instala es que al proyecto de ley siguiente, muy comprensiblemente, la ciudadanía o al menos un sector de ella va a interpretar la propuesta más desde la sospecha que el apoyo, y eso no es bueno para nadie. Bueno, hemos conversado esta mañana con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, muchas gracias por este diálogo. Un abrazo y que tengas buena semana. Muchas gracias a ustedes también, que tengan buena semana. Gracias, Recaredo. Bueno, y con esta conversación llegamos al final de Radio Análisis, primera edición. Sigan en nuestra sintonía. Ya viene Antonella Esteves con el semáforo y, por supuesto, durante todo el día con